Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos amigos, bienvenidos a esta edición número 24 del Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que es un programa que produce la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y hoy os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, lo haremos de los primeros 1000 días de los pequeños, los primeros 3 años importantísimos para el desarrollo. María Ángeles Cerezo, que es directora científica del Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia, nos hablará de todo ello, de lo importante que es para el desarrollo del cerebro. Después les daremos consejos para padres, les hablaremos de algo que seguro que les va a interesar: los celos, el síndrome del príncipe destronado, de cómo se debe actuar ante este tipo de situaciones cuando llega un pequeño nuevo a la familia, ya habiendo otro. También tendremos las contestaciones a todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Hoy tendremos al experto Rafael Sanz, que contestará todos vuestros interrogantes. Y para ir terminando, os hablaremos de una actividad que podéis llevar a cabo en vuestro centro. Os avisamos ya con tiempo: el 1 de octubre es el Día de los Mayores, es un homenaje a todos los abuelos. Y para terminar, como siempre, un cuento: Canelo, el perro bombero. Bueno, os comentaba el email rinconinfantil@uaec.org. aparte de vuestras dudas y cuestiones, para que las contesten nuestros expertos Marisol Justo y Rafael Sanz. Nos podéis escribir para hacer partícipe a los demás oyentes de las experiencias de aula que lleváis a cabo en vuestro centro. Nos lo contáis y nos ponemos en contacto con vosotros. También sugerencias, crítica, lo que os gusta, lo que no os gusta del programa, todo ello a ese email rinconinfantil@uaec.org. Y os recordamos también que el programa lo podréis descargar todo a través de nuestra web. Ahí tenéis los enlaces de descarga en uaec.org. Nada más entrar, tenéis que pinchar en la pestaña donde pone programa de radio y accedéis a cada uno de los programas que os lleva a las plataformas de descarga, a iVoox y a iTunes. Ambas son gratuitas, os podéis suscribir, también hay aplicaciones para dispositivos móviles y podéis descargar o escuchar el programa online como vosotros queráis, cuando queráis. Siempre lo decimos, cuando vais camino del trabajo, en casa, en vuestro tiempo de descanso, cuando hacéis deporte, cuando vais a dar un paseo, cuando queráis podéis escuchar el programa. Y lo único que nos queda es remitiros a que sigáis con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Así que vais a escuchar un consejo y enseguida estamos hablando de eso tan interesante que os hemos anunciado, de los primeros 1000 días de vida de los niños. Recibid todos un fuerte abrazo de quien os salva, de David Benito. Así que comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 24. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-UAEC, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha: 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaec.org. Amén, es amor por la educación. Y en la primera de las entrevistas que hemos preparado para hoy, les vamos a hablar de algo que es importantísimo. Siempre hablamos que los primeros años de vida van a marcar el futuro para cuando sean adultos los más pequeños, y los 1000 primeros de día son importantísimos. Y para hablar de ello contamos con la doctora María Ángeles Cerezo. Ella es catedrática de psicología en la Universidad de Valencia y directora científica del Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia, IPINFA. Pueden encontrar más información en www.ipinfa.com. María Ángeles Cerezo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. De nada. Es un placer estar con vosotros. Bueno, además ella tiene un artículo que se llama así, los primeros 1000 días de vida de los niños. De forma general, María Ángeles, ¿cuáles serían las claves para poder disfrutar, por un lado, de la paternidad y maternidad y ser parte de los progresos que se van produciendo en los más pequeños? Bueno, pues hablar de disfrutar de la maternidad-paternidad es un tema que, en fin, que es un tema universal, que, en fin, que cuando uno tiene un bebé, pues es una situación muy especial, etcétera. Pero la realidad, si me están escuchando los padres y las madres, es que criar un bebé en realidad tiene también, representa un desafío, porque tiene una serie de demandas y de aspectos, y la responsabilidad tan enorme que se siente cuando uno tiene un bebé a su cargo, y, en fin, que lo del disfrutar yo siempre creo que hay que ponerlo un poco con la realidad, ¿no? Contrastado con la realidad. Se disfruta de la maternidad y la paternidad en la medida en que el niño está bien. Si tú le preguntas a unos padres, te dicen, pues, hombre, que el niño esté bien, que duerma bien, que coma bien, que porque en cuanto empieza pues a llorar o a tal, pues se despista, no sabe muy bien qué hacer. Entonces, una de las claves fundamentales es conocer bien lo que es un bebé, cuáles son sus necesidades y cuáles son, digamos, por así decir, un poco los parámetros sobre los que se mueve la mente y el desarrollo del cerebro de un bebé. Porque en la medida que nosotros conozcamos más eso, también estaremos más tranquilos y más seguras y más seguros de lo que estamos haciendo, y eso hace que uno no sufra tanto. En otras palabras, dicho en breve, tener un bebé es un motivo de alegría, pero también es un motivo de sufrimiento. Entonces, la mejor manera de disfrutar es conocer bien cuáles son esas claves de desarrollo para poder aprovechar la mejor parte de la crianza. ¿Y cuáles son esos cambios básicos que se producen en ese periodo que anunciaba yo, ¿no? Durante los primeros 1000 días de un bebé? Bueno, lo que la neurociencia nos ha aportado en los últimos 15 años fundamentalmente ha sido una información que, en fin, yo siempre digo que es fascinante, porque lo que nos ha aportado ha sido, y lo que sigue aportando, los avances, lo que siguen planteando, es que el desarrollo físico y fisiológico del cerebro va a una velocidad de vértigo, de tal manera que en los 3 primeros años de vida aproximadamente el cerebro ya tiene el 85% del volumen que tendrá de adulto, es decir, todo eso ya se está fraguando ahí. Los niños, yo digo a los padres cuando hablo con ellos que vienen un poco a medio cocer, y vienen a medio cocer, y es una expresión que, si me permite, es un poquito así de andar por casa, pero que es muy ilustrativa, porque quiere decir que el cerebro viene con una preparación básica y un equipo básico, pero cómo se desarrolla la conexión entre las neuronas va a ser dependiente totalmente de la experiencia de vida que tenga ese bebé. Y esa experiencia de vida se concentra mucho en lo que es la interacción y la relación, sobre todo con la persona que le cuida, el cuidador primario que se llama, sobre todo, y con todos los demás. Pero esas conexiones se van a producir precisamente en esa relación, en esa interacción. Y por tanto, el cómo nos entendamos y cómo nos relacionemos con los bebés es fundamental para su desarrollo cerebral. Y ese desarrollo cerebral, además, lo que está sentando son, sobre todo, las bases de las plantillas de relación emocional. Porque un bebé, evidentemente, la primera fase es puramente emocional y socioemocional. Por lo tanto, esas conexiones que son como los cimientos de la de las plantillas de relación que se van a tener posteriormente. Por lo tanto, al hilo de lo que nos estabas comentando, está claro que bueno, el cerebro sufre un desarrollo, se trata de un proceso físico, pero a lo largo de esos años, esos 1000 días que decíamos, las experiencias que vivan van a ser también muy importantes para el desarrollo del cerebro de los pequeños, ¿no? Claro, porque, a ver, el cerebro se está desarrollando en base a pues unas conexiones fisiológicas que tienen lugar. Yo digo que es un poco así como si por unas conexiones fueran una especie de mapa de carreteras, por unas circularan coches y por otras no circularan coches, pues por las que circulan coches, es decir, por las que circulan esas sensaciones, esa experiencia de todo tipo. Por ahí esas conexiones se fortalecen y se desarrollan y se hacen más. Y por donde no hay circulación, pues eso no acaba desarrollándose. A eso nos referimos. Es una cuestión de carácter físico, fisiológico, etcétera. Es decir, tiene muchísimos niveles. Pero es fundamental. Por lo tanto, tal y como ya comentas en el artículo, la capacidad de pensar, de confiar, de sentir empatía, pues es algo que de alguna forma se fragua antes de esos 3 años, ¿no? Claro, porque yo creo que si me está escuchando alguna madre o algún padre que tiene un bebé en los primeros, por ejemplo, 6 meses de vida, pues les resultará muy familiar el que la conexión fundamental que está realizando con sus niños a través de la sonrisa, a través de la mirada. Es decir, el ser humano, nosotros que todos hemos sido bebés, si estamos aquí, vamos poco a poco de una manera muy emocional adquiriendo la conciencia de que somos nosotros, o sea, de que yo soy yo, porque hay un tú ahí fuera que me está mirando y yo me miro en él. Esa interacción, esa relación es lo que establece el que se vaya definiendo quién es uno, y en ese quién soy yo puedo experimentar empatía por el otro y la confianza en el otro, etcétera. Es decir, todo eso aparece como de una especie de torbellino inicial que luego ya se va desarrollando en todas las direcciones. Bueno, para ir concluyendo, María Ángeles, bajo tu punto de vista, que es pues todo aquello que habitualmente, pues no sé si una sola cosa o varias cosas que los padres, pensando que están actuando de forma positiva, que le están beneficiando a los hijos en estos primeros 1000 días de vida, pues ¿qué es aquello en lo que de alguna forma se falla y creyendo que resulta beneficioso no lo es tanto? Bueno, hay algunas cosas importantes. Yo diría que hay veces que yo creo que por eso nosotros desde nuestro trabajo nos esforzamos mucho por esa dirección de dar seguridad a los padres, porque lo que a veces se puede pensar que resulta beneficioso, por ejemplo, el hecho de que haya padres que están muy inseguros o queriendo hacerlo mejor por sus niños, escuchan a unos que dicen una cosa, a otros que dicen otra, la última tendencia no sé qué, mi prima hermana que no sé cuántos. Es decir, te da muchísima información de muchas vías. Y yo creo que lo importante es atender a una información más profesionalizada, más especializada, que ha visto a muchos bebés, que ha visto a muchos padres y que estudiando y mirando cuáles son las características de tu bebé te puede dar una información que sea, digamos, para que te dé la tranquilidad de que estás haciendo lo mejor por el niño. Porque ya digo que hay veces que queriéndolo hacer bien, lo peor que se puede hacer es ser inconsistente, hoy hacer una cosa, mañana otra, dentro de media hora otra. Todo eso lo que está revelando es una inseguridad que es muy comprensible, porque son situaciones nuevas en las que uno quiere hacer lo mejor y no sabe cuál es lo mejor. Entonces, por eso, el seguir una misma línea y en el mejor de los casos, yo recomendaría, pues eso, una ayuda profesional de que te den unas guías, unas pautas, que bueno, de gente que sabe bien de qué va esto y que cuando ve a un niño o un bebé, pues lo puede mirar, puede estudiar, puede ver a los padres, puede decir, mira, pues a tu niño en particular lo que le interesa es esto y lo otro, y esto le favorece más que aquello. Y luego ya los padres, pues evidentemente, sigue su criterio, pero es importante tener una pauta, digamos, consistente. Bueno, pues algunas de esas pautas las van a encontrar en la página web que les decía, en www.ipinfa.com. Ahí tienen mucha información, además un blog donde nuestra invitada de hoy pues tiene diversos artículos y van a encontrar muchísima información. María Ángeles Cerezo, ella es catedrática de Psicología de la Universidad de Valencia y directora científica de esta institución de la que hablamos, el Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia IPINFA. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Nada, a vosotros. Gracias. Adiós. AMEIGUA EFE, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. Amén. En los siguientes minutos les vamos a hablar de algo que seguro que les llama la atención y que alguno de los padres, incluso algunos maestros que nos escuchan, pues han sufrido alguna vez en los niños, parte de los padres a sus hijos y en los maestros a los niños que tienen en la escuela. Y es que les vamos a hablar de los celos. Hay una serie de libros llamados psicocuentos donde se tratan diversos tipos de emociones y además todo se acompaña con un cuento. Están editados por Pirámide y en este caso hablamos de los celos con Juan Manuel Ortigosa. Él es doctor en psicología por la Universidad de Murcia, también es profesor en la Universidad de Murcia. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablas de ello en el libro. ¿De qué se trata el síndrome del príncipe destronado? Bueno, pues básicamente sería una respuesta emocional que producen los niños cuando tienen un hermano, una hermana, y que viene a ser una respuesta realmente adaptativa, ¿no? Lo que pretende el niño con esa reacción que tiene ante, bueno, el nacimiento del bebé es adaptarse a una nueva situación en la que él cree que está perdiendo la atención, el amor, el cariño de los padres e intenta recuperarlo. Entonces eso es lo que se denomina el síndrome del príncipe destronado. Generalmente vemos los celos como algo negativo, pero también tiene su parte positiva, ¿no es así? Sí, porque básicamente es una oportunidad para aprender a relacionarse, para aprender a compartir. O sea, que es un aprendizaje social, bueno, de primera categoría. Es el momento en el que el niño puede aprender a cómo compartir el espacio emocional, ya no solo el espacio físico, sino el emocional, que quizás sea el más importante. Bueno, que no lo he dicho claramente, el libro del que estamos hablando se llama Los celos, mucho más que un cuento para disfrutar y ayudando a nuestros hijos, como decía, está editado por Pirámide. ¿En qué debemos fijarnos para darnos cuenta, pues, por ejemplo, que un niño o una niña se comporta de una determinada forma por celos? Bueno, en primer lugar, habría como dos niveles en lo que sería la respuesta del niño ante los celos. Primero hay una respuesta emocional, que pues el sufrimiento. El niño cuando está celoso, cuando está en plena crisis de celos, sufre. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Pero luego quizás lo más llamativo y lo que más atienden los padres, incluso lo que puede ser más disruptivo para los padres, toda la parte conductual, ¿no? Que ahí pues entraría toda una amalgama de respuestas, pues desde la rabieta, las llamadas de atención, el llanto, la inapetencia, problemas de sueño, bueno, el listado es amplio, ¿no? Las conductas de fastidio hacia el bebé que pueden llegar en algún momento, esos pellizcos que de pronto aparecen, ¿no?, entre los hermanos. Esos son, ya digo, los que más llaman la atención a los padres. Bueno, ¿y cómo podemos preparar el terreno? Pues cualquier familia que ya tenga un niño, una niña en casa y, bueno, pues espere la llegada de un hermanito, ¿cómo podemos preparar todo ese terreno pues para minimizar los efectos colaterales? Bueno, hay varias pautas que se han descrito sobre esta cuestión. En primer lugar, vivirlo con normalidad, ¿eh? El hecho de que se vaya a tener un bebé. Informar al niño, obviamente, con un lenguaje que el niño pueda entender. Evitar los cambios muy próximos al momento del parto, de la llegada del hermano. O sea, que si hay que hacer algún cambio en casa, pues en la habitación, lo que sea, hacerlo lo más alejado posible de ese momento. Es decir, cualquier cosa que pueda, de alguna manera, el niño sentirse desplazado en la relación que tenía con sus padres, hay que procurar evitarlo. Y una vez que el hermano ya ha llegado a casa, pues imagino que se pasan unos días de emoción ante el nuevo hermanito y luego vienen ya pueden venir los problemas, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, lo que hay que decir es que no todos los niños tienen por qué responder con celos. Es normal y esperable que respondan con celos. De hecho, bueno, hay un porcentaje muy general de que un 90% de los niños que tienen un hermano responden con celos, pero que no es algo que... Es algo normal y esperable, pero que no se da en todos los casos. ¿Qué se puede hacer a partir de ese momento? Hay varias cosas que sí que tener muy claro. Primero, la expresión emocional. O sea, al niño hay que facilitarle que exprese el celo. No hay que inhibirlo. No hay que intentar negar que existe el celo. O sea, el celo hay que dejarlo que salga, que se exprese y no coartarlo, ¿no? Luego también evitar las comparaciones, tenemos comparaciones positivas y negativas, es decir, tu hermano hace las cosas mejor que tú, o incluso tú hacer mejor las cosas que tu hermano. Todas esas cosas de comparaciones, mejor evitarlas. Aprender a compartir, ya he dicho antes que esto se trata, en cierto modo, aprender a compartir un espacio emocional, por lo tanto, todo lo que sean actividades en las que se compartan cosas, en el que se aprende a respetar un turno, aquí depende mucho también de la edad, pero bueno, en la que se respete los turnos, en la que se compartan los juguetes, todo esto es bueno para ir superando el celo. Y luego también, claro, los padres, aunque estoy llevando un poco más de tiempo, sería todo el tema de el manejo de contingencias, ¿no? Es decir, cómo aplicar correctamente un premio, un refuerzo, cómo aplicar una extinción correctamente, para aquellos casos en los que pueden existir, por ejemplo, situaciones de agresividad, ¿no? Bueno, básicamente serían las cuatro áreas o pautas que se tendría que atender. Y dando un paso más, cuando bueno, pues el problema es algo un poquito mayor y hay peleas, agresiones entre dos miembros de la familia, pues en este caso hermanos, incluso en reuniones familiares podrían ser también entre primos, ¿cómo podemos gestionar esto? Yo creo que cuando los padres en un momento determinado pueden sentir que la cosa se le va de las manos, yo creo que es el momento ya de ir a asistir a un especialista, ¿no? Que ya los oriente, porque esas son las situaciones las que he comentado antes, donde hay agresividad y tal, que sí que hay que entrenar a los padres a cómo manejar las situaciones. Los padres hacen todas las cosas pues con la mayor de las voluntades y las mejores de las voluntades, pero a veces, queriendo hacerlo bien, erran en la aplicación pues de ciertas estrategias, ¿no? Y es por desconocimiento, no es por otra cosa. Entonces, en esas situaciones, yo digo, donde hay agresividad, donde el celo va, en vez de ir a menos, va a más, donde nos vemos desbordados ya por toda la situación, yo creo que es el momento, como digo, de atender a un psicólogo, una psicóloga que les oriente. Bueno, en el psicocuento del que le estamos hablando se adjunta un cuento llamado Un bebé llega a casa, un cuento de Aurora Gavino en este caso. Bueno, ¿qué valores se van a enseñar con este relato? Bueno, con este relato lo que se pretende básicamente es hacer llegar al niño, eso con su lenguaje, con sus términos, cuál es el problema que está sufriendo, ¿eh? Cómo puede, o sea, un poco entenderlo, ¿eh? Y cómo puede afrontarlo y cómo puede superar de alguna manera el tema de los celos. Hay que entender que superar los celos es algo que lleva su tiempo, no es una cosa que se solucione en muy poco tiempo, se lleva un tiempo y, como he dicho, hay que observar sobre todo si va evolucionando, si poco a poco vemos el celo va desapareciendo, si poco a poco vemos que las riñas entre hermanos van desapareciendo, si las conductas de cooperación prosociales van aumentando, si todo se va dando, es cuando podemos decir que el celo se va superando, ¿eh? Y en definitiva que los niños ya saben convivir, ya saben compartir el espacio emocional. Bueno, pues desde luego que una colección muy interesante editada por Pirámide, Psicocuentos. En este caso hemos estado hablando con José Manuel Ortigosa acerca de los celos. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el turno de las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org, y habitualmente damos la bienvenida bien a uno de los dos expertos, bien a otro. Marisol Justo, Rafael Sanz, hoy está con nosotros. Rafael Sanz, ya le conocéis de programas anteriores. Rafael, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros y contestar las preguntas de los oyentes. A vosotros por darme esta ocasión. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas. En este caso, Ana Luisa nos escribe desde Barcelona y nos dice lo siguiente. Hola, familia de Amei. Quería preguntar a cualquiera de los expertos qué les parece la segregación por capacidades, o si por el contrario creen que es mejor que los niños estén todos juntos. ¡Uf! ¡Qué pregunta! Bueno, pues tengo una respuesta que yo creo que todo el mundo entenderá porque es muy clara. En esto sí que lo tengo, en otras cosas dudo. En esto la respuesta es un no absolutamente rotundo y sin paliativos. Además, soy bastante sensible en este tema. Segregar y dividir a los niños en grupos de, digámoslo, sin paliativos, sin paños calientes, entre los tontos y los listos, ¿en base a qué criterios? ¿En base a pruebas psicométricas, de test de inteligencia, siendo la inteligencia un elemento cada vez más cuestionado, como no elemento único, va cobrando fuerza cada vez más la teoría de las inteligencias múltiples? Alguien puede estar muy capacitado en un aspecto intelectual y ser un patán en otro, conviviendo en una misma persona. ¿Quién lo haría? ¿Especialistas o los maestros en base a las calificaciones escolares, sabiendo que la calificación no es un producto final en absoluto, sino que es un elemento cambiante que puede mejorar, empeorar, etcétera? Me parece una barbaridad el segregar. ¿Las consecuencias que tendría? Pues vamos a ver, los docentes, ¿quién atendería unas y otras clases? ¿Elegirían los docentes la clase, volvamos a llamarles, de los tontos? Posiblemente no. ¿Qué resultados iban a obtener? ¿Qué pensarían en su promoción profesional? Con lo cual irían los profesores que no pueden elegir otra cosa. Con lo cual, pues al mar vamos a echarle un poco de agua, que parece que hay poca. Yo en mi escuela, yo en todos 40 y pico años ya, dedicado solo en exclusiva al 0-3, he tenido pocos casos y elementos de estos que estamos hablando de discapacidades, pero hemos tenido algunas discapacidades. Hemos atendido varios síndromes de Down, hemos tenido también una parálisis cerebral leve, un hipomotórico de casi todos los niños, una hipotonía muscular, e incluso hemos tenido un invidente casi total, tenía unos escasos restos de visión. Estoy hablando de 0-3, de niños de 0 a 3 años. Bueno, pues bien, me di cuenta a través de estos casos que el objetivo no solo era normalizar la situación de ese niño, ponerle todos los medios y crearle oportunidades de aprendizaje específicas, que se saltasen esas limitaciones que tenían y pudiesen hacer las actividades que hacían todos los demás sus compañeros, sino que me di cuenta que el objetivo, uno de los objetivos, claro, y en el que no había pensado, era que los demás, los llamados, los considerados normales, admitiesen y viesen que hay ese tipo de discapacidades y que tienen que establecer medios de convivencia con ellos. Esto último fue facilísimo. En niños, estoy hablando de niños de 2 años, las ayudas, el reparto de ayudas para suplir esas discapacidades eran impresionantes, sin ningún tipo de paternalismo. O sea, pues yo a veces escuchaba, pero si es que no se entera de nada, y volvían otra vez a ayudarle. O sea, con una actitud fresca que ya me gustaría que el mundo adulto fuese así. Entonces, el aceptar todas esas discapacidades me pareció un objetivo precioso e irrenunciable. Esto no se hubiera producido si hubiéramos segregado, si hubiéramos puesto... Y fijaros que estamos hablando de casos bastante importantes, no digamos de cositas leves. La escuela tiene que ser un reflejo de la sociedad y tiene que ser inclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que debe admitir a todos los alumnos, a todos, y tiene que ser lo suficientemente creativa como para dar respuesta a las necesidades educativas específicas de cada niño, de cada niña que acoge. Sea por debajo o por arriba, con la sobredotación pasa lo mismo. Los niños que tienen altas capacidades, también la escuela debe ser lo suficientemente creativa, el sistema educativo, los docentes, los espacios, tienen que ser lo suficientemente creativos como para dar respuesta a esa sobredotación o a esa discapacidad. Entonces, solo en el caso de lesiones tremendamente severas, como es una parálisis cerebral profunda o cosas de ese tipo que exigen la intervención de un especialista específicamente formado para ello y una atención totalmente individualizada y personalizada para obtener unos... Yo he tenido la ocasión de estar en algunas de estas escuelas y es impresionante la pasión que ponen los profesionales en conseguir objetivos que a nosotros nos parecerían absurdos y se tiran meses de trabajo para conseguir, pues a lo mejor, una fijación de la mirada, y bailan de alegría cuando lo consiguen. Entonces, en esos casos sí, porque se necesita una atención específica, pero cuanto más pequeño el niño, más puede estar y más debe estar en un criterio de normalidad. El segregar, pues, al final acabarían, pues eso, yendo a los cumpleaños solo de los tontos y no relacionándose nada más que con barbaridades. O sea, que la sociedad es plural y la escuela tiene que ser plural. Segregar, no. No. Y no. Bueno, pues... Siento haber puesto quizá demasiada pasión en el asunto, pero es un tema al que soy bastante sensible. Bueno, como se suele decir, se puede decir más alto, pero más claro es imposible decirlo. Ana Luisa, ya sabes la respuesta de Rafael y sobre todo de, yo creo que del sentido común de mucha gente, no a la segregación. Así que vamos con otra de las preguntas. En este caso, Elena nos escribe desde Cantabria y nos dice lo siguiente. El otro día, al llevar a la escuela infantil a mi niña, una de las mamás con las que estuve hablando me corrigió. Y por cierto, esta cuestión me parece muy interesante para que la gente que nos escucha sepa hacer esta puntualización, ¿no? Decía que una de las mamás acudió a la escuela y le corrigió otra de las mamás, dice, y me dijo que aquello era una escuela infantil y no una guardería. Por lo tanto, Rafa, un asunto que mucha gente no tiene nada claro, ¿qué diferencias hay entre lo que llamamos una guardería y una escuela infantil? Bueno, a ver, Elena es la que ha hecho la pregunta, voy a dirigirme a ella. Mira, Elena, una escuela infantil y una guardería, en lo que más se diferencian y lo que les hace una distinta de otra, es el objetivo que persiguen. Esto en términos muy generales, luego lo voy a precisar, ¿eh? Pero una guardería, lo que el objetivo que pretende, y por lo que los padres llevan allí a su niño, es la guarda y custodia de su hijo o hija mientras está en el centro, porque ellos tienen unas necesidades de laborales, de precisar su tiempo para otras actividades, y entonces lo llevan allí para que durante el tiempo que está allí esté en un ambiente seguro y atiendan sus necesidades básicas de alimentación, higiene y poco más. Este es el concepto guardería y fue por lo que nacieron, ¿eh? Luego la comunidad educativa, por iniciativa de los docentes, por las publicaciones que salieron sobre todo a mediados de los 80, 70, 80, empezaron a hacerse muchos estudios sobre el desarrollo infantil, se vio que había muchas posibilidades de desarrollo en ese periodo y que era importantísimo. Entonces surgieron la idea de no solo guardar al niño mientras y devolverle entero y repeinado y oliendo a gloria, sino que era más importante el tiempo que estuviese allí crear oportunidades de aprendizaje para optimizar su desarrollo en todos los ámbitos: cognitivo, motor, afectivo, social, etcétera. Entonces se vio que eran centros de formación, centros educativos, más que de guarda y custodia. Esa es principalmente la diferencia entre uno y otro. Uno persigue, el objetivo que tiene es guardar a los niños allí hasta que vengan sus padres y que no les pase nada, y otros lo que pretenden es formarles. La motivación de llevarles, a mí me gustaría que fuese formarles, pero no nos engañemos, los que tenemos niños, los que estamos trabajando en la formación de niños de cortas edades, sobre todo de 0 a 3 años, la motivación para llevarlos suele ser de índole laboral. Pocos padres no trabajan o que tienen posibilidad de tenerlos con ellos, nos los llevan diciendo: lo que quiero es que me lo forme. Pero en fin, el objetivo es este. Hay que matizar una cosa. Yo he visitado múltiples escuelas, múltiples guarderías, muchas ludotecas, porque hay distintos sitios para que los padres puedan dejar allí al niño. A veces me he encontrado con centros, he visto en la puerta guardería, y rascando un poco por dentro y hablando con los docentes y tal, he visto que tenían una pasión formativa de niños y niñas que tenían allí acogidos, que en ocasiones hay veces que no lo he visto en escuelas. Por eso, ¿yo qué aconsejo? Sí, sé que las palabras modifican actitudes, y es verdad, es mejor llamarles escuelas infantiles. Ahora, no seamos tan rígidos como para prejuzgar las cosas, porque ya te digo que a veces me he encontrado con casuística que no se corresponde exacta y literalmente al rótulo, por lo que yo aconsejo, cuando se lleve a un niño, a una niña a un centro, hay que hablar con los docentes, hay que saber lo que persiguen, hay que saber lo que hacen, hay que preguntar cuál es el objetivo que pretenden conseguir, que serían los objetivos, cómo lo pretenden conseguir, que sería la metodología, con qué, que serían los materiales, y cómo saben que lo han conseguido, que serían los criterios de evaluación. Esos cuatro pilares son bastante fundamentales y te dan muchos datos sobre lo que se hace en la escuela. Bueno, pues ahí estaba esa diferencia entre guarderías y escuelas infantiles. Y en tercer lugar, nos escribe una pareja que no nos dice su nombre. Nos dice: les escribo desde Madrid y estamos un poco desesperados. Somos un matrimonio con una niña de 5 años. Por mucho que lo intentamos, no logran hacerse con ella. En un primer momento, sus actos de autoridad provocaban risa y nos lo tomábamos a broma, pero la cosa ha empezado a ponerse seria y ya no nos hace gracia. quiere controlarlo todo y si no consigue lo que quiere nos arma unos berrinches tremendos, incluso ha llegado a pegarnos. En el colegio tiene también problemas por su autoridad. ¿Cómo deberíamos actuar? Pues Rafa, ¿qué le podemos aconsejar a este matrimonio? Bueno, pues parece ser que estamos hasta ante un problema de conducta. Suele ser habitual y frecuente, por desgracia. Las cosas empiezan por el principio. Entonces, ellos mismos en su pregunta nos comentan que al principio pues reían la gracia, los golpes de autoridad y el querer hacer lo que quiera, seguramente enfurruñarse cuando le llevan la contraria, cuando no consigue lo que pretende. Todo esto pues ha abocado a que la comedia se convierta en drama a medida que pasa el tiempo. Y si no se corta tiempo de esta actitud, la cosa irá a más. O sea, el peor de los escenarios, que hombre, tampoco me quiero poner agorero, pero sí es una posibilidad, y además que se da en las fiscalías de menores, pues niños, adolescentes que ya pasan a la agresión directa hacia sus padres y con una figura delictiva. ¿Esto cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo hay que actuar? Pues desde la normalidad, desde el principio. ¿La niña tiene 5 años ahora? Pues claro que estamos a tiempo. Claro que estamos a tiempo de hacer cosas. Lo primero es que los padres se pongan de acuerdo en unas mínimas normas, muy pocas. No tienen que ser demasiadas, pero tienen que ser totalmente perdurables en el tiempo. No estoy hablando de castigos, porque los castigos yo creo que solucionan poco, pero sí de actitudes firmes y determinantes, desde el amor y desde el cariño, porque se les quiere una barbaridad. Pues hay que seguirles queriendo, pero del mismo modo que a un niño que quiere cruzar una calle llena de coches, se le coge la mano y dice, no vas a cruzar, no vas a... y puede patalear, puede chillar, puede morder, puede hacer lo que quiera, que no le vas a soltar de la mano. Pues con esto se puede trasladar a muchas situaciones. Hay un cierto temor de los padres a decirles que no firmemente a sus hijos en algunas cosas, creyendo que no les va a querer. Si les digo no, pues no me va a querer. Y de hecho, a lo mejor algún niño lo verbaliza, pues no te quiero. Los docentes que estamos acostumbrados a estar con los niños, pues sabemos que eso es cuestión de 5 minutos y al sexto minuto está babeándote los pantalones y cogiéndote y sabes que actúan en un registro diferente. Entonces, ponerse de acuerdo en normas que no puede transgredir, ni que sea Nochebuena, ni que sea su cumpleaños, ni que esté con amiguitos, ni que en ningún momento. Y que sea muy claro, dejárselo muy, muy claro y firmemente, y que se mantenga en el tiempo. Hay otras cosas que sí puede hacer, y hay una banda estrecha que, a ver si es posible que sea lo más estrecha, que hay una cierta indeterminación, porque tampoco podemos ser tan rígidos, ¿eh? Pero sí que la banda de cosas que no se puede permitir, y una de ellas es pegar a sus padres, por ejemplo. O sea, eso no lo puede hacer. O sea, un niño que hace esas conductas saca algo de beneficio en ella. El beneficio no es universal, o sea, para unos niños una cosa es un... les beneficia una cosa y otros pretenden otras. Incluso una bofetada puede ser un beneficio que pretenden, que es llamar la atención y requerir la atención de sus padres, y que si es con una bofetada como la obtienen, pues bienvenida sea, es un coste, o por lo menos ellos lo ven así. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una niña va con su mamá al mercado, le pide un puesto de piruletas, quiere una piruleta, y la mamá le dice que no, de buenas maneras, no, porque luego tenemos la cena, pues no sé. Entonces la niña lo pide con más fuerza, gritando, que me das una piruleta, que no sé. Y la madre, pues se levanta también un poquito, te he dicho que no, que... Y bueno, pues la niña sigue y ya llega un momento en que tira en el mercado una caja de sardinas, se reboza en ella, se muerde a la madre, y la madre, totalmente desbordada, avergonzada, compra la piruleta y dice, mira, toma la piruleta, eres una niña malísima, te has portado mal, Paul. Incluso le da un azote. y tal. La niña dice, muy bien, todo eso, pero tengo mi piruleta. ¿Qué es lo que ha conseguido la madre? Pues enseñarla a la niña cómo conseguir las cosas. O sea, por las buenas no lo ha conseguido, entonces ha ido elevando el tono y ya en un tono alto consigue su objetivo. Ese es el beneficio que saca la piruleta. Es un ejemplo genérico. En otros casos, ya digo que puede sacar... el problema está en identificar lo que saca con esas conductas. Entonces, lo que tenéis que hacer es analizar, ver lo que obtiene con esas conductas y automáticamente retirarlo. Y entonces la conducta se irá extinguiendo. Será si no obtiene beneficios de lo que de sus pataletas, de sus rabietas, pues de momento eliminar la risa, claro, porque la risa es una de las cosas que obtenía de pequeña y supongo que la habréis eliminado. Pero hay otras cosas que deberéis de analizar, es que en esto puede ayudar poco porque en cada caso no son iguales. Entonces es vuestra tarea el tener que analizar qué está obteniendo de esas conductas y retirárselo. Bueno, pues esperamos que os ayude esto que os acaba de comentar Rafa, a este matrimonio de Madrid. También hemos contestado la pregunta de Elena, que nos escribía desde Cantabria, y Ana Luisa desde Barcelona. Rafael Sanz, muchísimas gracias. Te esperamos aquí muy pronto contestando más preguntas que nos envían los oyentes a rinconinfantil@uaec.org. Así que hasta el próximo día, Rafa. Un abrazo, David, y ya sabéis dónde estoy. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llega el momento de hablaros de experiencias de aula, de actividades, y esta sección, pues hoy nuevamente, está dedicada a una propuesta. Os vamos a proponer un día que podéis celebrar en vuestras clases. En este caso, Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1 de octubre. Así que os avisamos con tiempo para que tengáis bastantes días para preparar esta actividad. Los niños y niñas, su primer contacto social con el mundo es a través de la madre, que se convierte durante el primer año de vida en su principal figura de apego. Con posterioridad, esa figura se diversifica y existen otras figuras de apego, como son el padre, los abuelos, los tíos, etcétera, en la relación emocional que se establece entre el niño y el adulto. Pero de todos los familiares cercanos, los más pequeños, los abuelos cumplen un papel muy valioso, ya que cuentan con la gran sabiduría de los años y las lecciones aprendidas de sus propias experiencias como padres. Y esto hace que los abuelos estén en condiciones de ser grandes colaboradores y consejeros, y de esta forma posibilitan muchas veces pues una mayor integración familiar. Y hay que reconocer que entre los abuelos y nietos existe un lazo especial. ¿Quién no recuerda con especial cariño a sus abuelos en el caso de que ya no los tengan, y los que afortunadamente aún los tienen junto a ellos, pues sienten una vinculación especial? La mayoría de los abuelos, desde luego, ocupan un lugar muy importante en el plano emocional de los nietos, y basta con pedir a los niños simplemente un dibujo de su familia o preguntarles por ella para que gran parte de ellos incluyan a sus abuelitos como figuras indispensables. Los abuelos, además de cuidar voluntaria y desinteresadamente a los nietos cuando los padres están muy ocupados por su trabajo o ausentes por otras razones, entregan una dosis extra de cariño, una dosis que cae muy bien al bienestar emocional de los niños. Así que la actividad que os proponemos tiene como fin, entre otras cosas, darles las gracias a los abuelos por todo ese cariño y la atención que ofrecen a sus nietos y nietas desinteresadamente. Lo hacen desde el corazón. Y es por ello que el amor filial es necesario seguir cultivándolo, porque está necesario para el desarrollo del niño, como puede ser el comer o el respirar. Los centros infantiles tienen la misión de incentivar en el niño este amor filial, incluso han de engrandecerlo. Así que, ¿en qué consiste la actividad que os proponemos? Bueno, pues esta actividad versará sobre el amor filial. La primera actividad se realizará mediante una conversación del educador o maestro con los niños sobre la familia. Y tras esta conversación guiada, los pequeños confeccionarán dibujos o colorearán una propuesta que os dedicamos a... se va a dedicar a los abuelos, ahora os contaremos de qué trata. Y el objeto de la actividad no es otro que desarrollar en los niños conocimientos acerca de la familia y del amor que debe haber entre sus miembros. Y todo ello se conseguirá mediante tres elementos: conversación, preguntas y respuestas. Así que vamos con el desarrollo de la actividad. La primera parte, el maestro iniciará la actividad pues comentando que el citado día, el día que os hemos dicho, el 1 de octubre, según las Naciones Unidas, es el Día de las Personas de Edad. Por ello, en un día como este, se hablará de la familia y de los abuelos. Y se pueden hacer preguntas, cada uno puede idear las suyas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo es vuestra familia? ¿Cuántas personas hay en la familia? ¿Quiénes son? ¿Qué son de ti? ¿Cuáles son las personas de tu familia que viven contigo? ¿En qué trabajan las personas de tu familia? ¿Queréis a la familia? ¿Por qué queréis a la familia? ¿Salís a pasear con la familia? ¿Si tu familia también se quiere mucho? ¿Si hay alguna persona a la que quieras un poquito más? ¿Quién es esa persona y por qué? ¿Por qué sabéis que tu familia te quiere? En fin, un sinfín de preguntas que podéis idear vosotros mismos. El maestro, además, tiene que resumir esta parte de la actividad enfatizando en que todos deben querer mucho a los abuelos y a toda la familia. Y en la segunda parte se invitará a los niños a que realicen dibujos sobre su familia o sobre sus abuelos para que después se obsequien a ellos o bien que coloreen las plantillas que os vamos a proponer. Ahora os diremos cómo conseguirlo. Es un diploma al mejor abuelo o abuela. Y para descargarlas en PDF tenéis que hacer clic sobre la imagen del enlace que os vamos a decir. Podéis acudir a la página de AMEI, aguaece.org. Tenéis que pinchar en materiales de aula. Después, días a celebrar, y en el mes de octubre vais a encontrar esta celebración, el Día de los Mayores. Pues pinchando en la actividad podéis descargar el diploma para trabajar con los niños. Diploma a la mejor abuela del mundo o al mejor abuela del mundo, y ellos lo pueden colorear. Y así de fácil es esta actividad, sencilla, pero que les hará ver la gran importancia que tienen sus abuelos en sus vidas y lo mucho que les tienen que agradecer gracias, bueno, pues a sus cuidados y el cariño desinteresado que les dan. Así que dicho esto, solo nos queda desearos feliz Día de los Mayores. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Bueno, en esta edición número 24 del Rincón Infantil os hemos hablado de los primeros 1000 días de los pequeños. Qué importante es el desarrollo en estos 3 primeros años del desarrollo del cerebro. También los celos, otro tema interesantísimo, que es el síndrome del príncipe destronado y cómo debéis actuar, lo habéis escuchado en el programa de hoy. Y también, bueno, los consejos de Rafael Sanz, que nos ha contestado todas las preguntas, cómo celebrar el Día de los Mayores, ese pequeño homenaje a todos los abuelos que tanto cariño dan. Y por último, os vamos a dejar ahora con un cuento con Canelo, el perro bombero. Antes de irnos, os recordamos el email por si nos queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta para nuestros expertos o si tenéis alguna sugerencia, queréis que tratemos algún tema en concreto, si tenéis alguna experiencia de aula que queréis compartir con los otros oyentes, nos escribís a rincóninfantil@uaece.org. Os recordamos también que las descargas las podéis hacer a través de nuestra página web de uaece.org. Tenéis que entrar en la pestaña, nada más entrar lo vais a ver, donde pone programa de radio, y ahí tenéis un listado de cada uno de los programas con los enlaces a las dos descargas, a las dos plataformas de descargas, iVoox y iTunes. Ambas son gratuitas, se pueden descargar a través de vuestro ordenador de sobremesa. También hay aplicaciones gratuitas disponibles para vuestros dispositivos móviles y así de fácil. Podéis escuchar el programa cuando queráis, cuando estáis haciendo deporte, cuando estáis en la oficina trabajando, para escucharlo de fondo, cuando estáis en casa relajados, dando una vuelta, haciendo deporte, cuando vosotros queráis. Esto es Radio a la Carta. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes tenéis un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Os dejamos ahora con Canelo, el perro bombero. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Canelo Bombero. Canelo era un perrito de color marrón con unas orejotas grandísimas que casi le llegaban al suelo. Un día que dormía plácidamente sobre el césped del jardín, se despertó sorprendido, pues su gracioso hocico le advertía que algo se quemaba. Canelo olió preocupado en todas direcciones, sabiendo que sus sueños estaban en el trabajo y los niños en la escuela, pues se preocupó mucho más. «Este humo no es de fogata», dijo, y siguió a donde lo llevaba su olfato. Justo detrás de la casa, vio una gran nube de humo que salía de la ventana trasera de la cocina. Canelo se asustó mucho. «¿Qué puedo hacer?», se preguntó. «Debo pedir ayuda a los bomberos, pero en lo que llego, se quemará la casa». Entonces se acordó de que en la puerta de la cocina había una puertecilla deslizable por la que él entraba cuando lo llamaban. Y sin pensarlo mucho, entró a la cocina que ya estaba toda llena de humo. «¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora?». Y se le ocurrió abrir con su boca todos los grifos del agua. El agua empezó a desbordarse por el suelo. Acto seguido, salió corriendo como un condenado, ladrando hacia el cuartel de bomberos. «¿Qué pasa, Canelo? ¿Qué pasa?», le preguntó un amable bombero. Canelo ladró y ladró hasta que el bombero se dio cuenta de que el perro quería advertirle algo. Canelo se echó a correr y los bomberos, montados en su carro, le cayeron detrás. Grande fue su sorpresa al llegar a la casa y ver el humo que salía de la cocina, que ya cubría toda la casa. «No te preocupes, Canelo», dijeron los bomberos. «Déjanos a nosotros que acabemos con el fuego». En un momento, desenrollaron la manguera y la enchufaron al tragante de la calle. El agua apagaba todas las llamas. La casa quedó totalmente empapada, pero salvada del fuego, que ya se había apagado. El bombero dijo: «Realmente, si no hubiera sido por Canelo, que abrió todos los grifos y corrió a avisarnos, la casa se hubiera quemado por completo. ¡Qué perro tan inteligente e independiente! Por eso le vamos a dar un premio». Desde entonces, los bomberos nombraron a Canelo mascota de la brigada de bomberos. Y es el único perro que cuando hay alarma de un incendio, va en el carro de los bomberos a ayudar a apagarlo.